Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Le vamos a pedir a los niños, por favor, que se queden en sus asientos con mucho silencio, que vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Escuchábamos algo, ¿verdad? Hermoso. Dios sabe lo que hace. Dios siempre está al control, ¿verdad? Decía de nuestras situaciones. Pero qué difícil es tomar nosotros el control de la situación. Porque Dios es soberano, es omnipotente. Él puede hacer lo que quiera. Y Él siempre va a estar en control. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros tomar el control. Cuán difícil por momentos se nos hace dormir con la paz de Dios. Dormir con la paz, ¿verdad? Natural. Y a veces uno lo escucha y lo escudriña y en su soberanía Él puede hacer muchas cosas. Pero Él quiere enseñarnos en este tiempo a poder caminar también con parte de esa soberanía, porque somos parte de un reino, somos hijos y por ende tenemos derecho a tomar cosas de nuestro Padre. Y que en este tiempo pueda fortalecernos, que en este tiempo podamos realmente, como decía ese cántico, Señor, sé que estás en control, pero yo también tengo control. Tengo control de mi mente, de mi corazón, tengo control de mis emociones y sé, Señor, que a pesar de todo lo malo o lo bueno que pueda estar viviendo, yo sé que tú estás en control. Pero yo tengo el control también. Yo tengo el control para saber callarme. Tengo el control para poder hablar en los momentos justos. Tengo el control para salir y para entrar. Que pueda tener ese control total en mi vida, Señor. Que depende de ti totalmente, Señor. Que en este tiempo, a pesar de las aflicciones, Señor, pueda crecer. Hoy vamos a compartir algo que es hermoso. Uno de los pocos hombres aquí, en la palabra de Dios, que a mí realmente me alienta, porque es una persona que realmente pasó cosas también. Porque a veces creemos que la vida del cristiano es todo fácil, como decíamos hoy, ¿verdad? Hay personas que se creen que porque simplemente tú vas a la iglesia ya está todo solucionado. Hay personas que creen que por simplemente estar escuchando la palabra ya tu vida nada te va a pasar, nada te va a suceder, Dios va a estar contigo y que todo es un color de rosas. Y la palabra del Señor no es tan así. Por eso que en estos tiempos podamos fortalecernos, ¿verdad? A través de su palabra. Porque no es todo lindo, no es todo alegría. Pero sabemos que tenemos una promesa de parte de Dios, que Él va a caminar con nosotros. Él le dijo a sus discípulos cuando estaba con ellos. Y cuán difícil se le hacía a ellos por momentos creer en Jesucristo. Los tenía al lado, veían los milagros que hacía Jesús. Quizás tú también en estos tiempos o en estos años has visto milagros de parte de Dios. Quizás ha caminado, no físicamente, como Pedro, Juan, Jacob, caminaban con Él, pero sí has caminado con el Consolador, con el Espíritu Santo, que Él prometió, una promesa que hoy es una realidad, porque el Espíritu Santo está dentro de mi vida, está dentro de tu vida. Es una profecía ya cumplida. Hoy tenemos al Consolador de nuestro lado, pero en aquellos tiempos no estaba todavía. Estaba el mismo Jesucristo. Estaba el mismo Jesucristo en carne caminando con ellos. Sin embargo, ¿cuánto le costaba a Tomás? Hasta que Jesús no le mostró, ¿cuántos saben esto? Hasta que no le mostró, dijo, mira, soy yo, Tomás. Bienaventurado más quien, el que no ve y cree, Tomás. Tú has creído porque has visto. Pero en este tiempo también es un tiempo en el cual tenemos que creer sin ver. Es un tiempo que tenemos que tomar de las promesas de Dios que tenemos para nuestras vidas. Y a esos hombres se les dificultaba mucho también creer en cosas que Jesucristo les decía, porque todavía no estaban preparados sus corazones. Todavía no estaban los procesos de Dios establecidos en sus vidas para que pudieran entender. De la misma manera, tu vida y mi vida es un continuo proceso como estos hombres. Quizás hoy tú estás entendiendo cosas después de tantos años, porque no era tu tiempo, sino era hoy este es tu tiempo para entender cosas. No era aquel tiempo, sino era este tiempo. Quizás no era el tiempo para perdonar, sino era este tiempo. Quizás no era el tiempo para entender en aquel tiempo, porque Dios no tenía preparado. No estabas preparado todavía, no estabas preparado. Pero quizás en este tiempo estamos preparados para afrontar algunas cosas, para entender y para realmente tomar conciencia de dónde estamos parados a través del conocimiento de la palabra. Por eso son esos hombres que caminaban con Cristo, muchas cosas no la entendían y muchas cosas preguntaban y Cristo les decía, no les toca saber ustedes el tiempo o las sazones. Bien, son bienaventurados, les decía, porque esto y porque lo otro, mas todavía no es tu tiempo. Esto pasará y profetizaba cosas que hoy se están cumpliendo. Hoy día vemos, por ejemplo, muchas promesas, pero promesas de hombre que se están enseñando a un nivel erróneo. Porque la Escritura dice totalmente lo contrario a lo que muchas veces escuchamos. Podemos quedar quietitos, sentaditos, gracias a los niños, quietitos, sentados, gloria a Dios, escuchando en paz. Y escuchamos seguido que un cristiano no puede caminar en derrota. ¿No? ¿Sí? ¿Han escuchado eso ustedes, que un cristiano no puede caminar en derrota? ¿Han escuchado que un cristiano no puede vivir en pobreza? ¿Han escuchado que si un cristiano no tiene un auto, no hay algo que está mal en la vida? Y tantas cosas horrendas, porque eso no lo dice la palabra de Dios, hermano, hermana. La palabra de Dios dice otra cosa. Y hoy vamos a hablar un poco de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen cosas que Dios no dijo. Y muchas veces dentro de nuestra ignorancia lo aceptamos y lo tomamos para nuestra vida. Pero no son palabras de la palabra de Dios. No sale de la boca de Dios esas cosas, sino salen palabras infladas de hombres que lo que quieren en realidad es, a través de la Escritura, manipularla para hacer un engaño, para poder vivir una vida económica aquí en la tierra, cuando la palabra de Dios dice que estamos de paso. De la misma manera, no voy a hablar sobre un tema económico. ¿A qué vengo con esto? ¿A qué te quiero hacer una introducción? Porque muchas veces también nos enseñan que no podemos estar tristes. Un hijo de Dios no puede estar triste. Jesús dice que lloró y se angustió. Jesús estuvo en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, y Él supo cada sensación que el cuerpo humano siente. Jesús también llora, hermano. Jesús también se angustió, Jesús se entristeció. ¿Por qué? Porque estaba dentro de un cuerpo humano, un cuerpo que siente, que piensa, que decide por sí mismo. Nosotros somos un ser tripartito. Tenemos alma, mente y espíritu. Y dentro del alma se mueven las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad. Y Dios te hizo un cuerpo para sentir. De la misma manera que tú impones a tu cuerpo, hoy me voy a congregar porque pues ya es espíritu. Tu carne no quiere, parte de tus sentimientos, de tus emociones, ¿verdad? No quiere venir. Pero tu espíritu dice, yo voy a la iglesia, yo voy a alabar a mi Padre Celestial y aquí estamos. Y gloria a Dios porque aquí estamos. Y estamos por decisión propia. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Puedes pasar grandes problemas, grandes pruebas y grandes adversidades. Eso no significa de que Dios no esté contigo, como dicen por ahí. Estás teniendo muchos problemas, hermano. Algo debes estar haciendo, ¿eh? Porque si no, y así no puedes estar, hermano. Un cristiano no puede vivir de esta manera. Un cristiano no puede predicar de esta manera. Un cristiano no puede pasar por esto. Pero vamos a ir a la palabra de Dios para ver que personas antes que nosotros ya sucedieron, muchas cosas les sucedieron en la vida. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Alentar nuestra fe en este día. Yo no sé con qué problema viniste hoy. Yo no sé cuál es tu dificultad o tu adversidad, pero yo, de parte de Dios, te voy a hablar algo aquí que vas a entender y te va a hacer entender a ti que hay que seguir para adelante. Que a pesar de los problemas que tenga, nada te puede separar del amor de Dios, como está la promesa en el libro de Romanos 8:28 en adelante. Y que las dificultades son inevitables en la vida, hermano. Las consecuencias que venimos arrastrando por buenas o malas decisiones que hemos tomado en el pasado, hoy tenemos que enfrentarlas. Pero eso no significa de que Dios no esté conmigo. Eso no significa de que Dios quitó su mano o su presencia de mi lado. Por todo lo contrario, Dios me ama. Eso es lo que tiene que reinar hoy en tu mente. ¿Sabes qué tiene que reinar? Que eres una persona importante para Dios. Que Dios está en control de tu situación. Que Dios no se ha olvidado de ti ni se va a olvidar de ti. Que a pesar de las luchas y de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de las críticas que puedan haber venido sobre tu vida, a pesar de las murmuraciones, de las habladurías que puedan haber venido sobre tu vida, hay un Dios que te ama. Y hay un Dios que está en control. Y hay un Dios que quiere enseñarte que en medio de las adversidades, que en medio de las frustraciones más grandes de tu vida, tú puedes dar fruto. Sí, tú puedes dar fruto en medio de los peores problemas, de las peores situaciones y de las peores circunstancias adversas en tu vida. A través de la Escritura hoy vamos a ver y a entender que podemos dar fruto. Fruto digno, fruto en la obediencia, fruto en la sujeción a Dios y fruto en la fe también. A creer realmente que Dios está en control de nuestra vida. Vamos a ir al libro de Génesis. Primero vamos a leer al libro de Génesis 45. Gloria a Dios. 37-32 primero. Vamos a empezar al revés y después van a entender ustedes por qué empezamos al revés. Y después vamos a centralizar un poco. Gloria a Dios. Libro de Génesis 37. Versículo 32. Vamos a empezar al revés, les digo. Así que, para que vayan entendiendo un poquito esto. Una historia al revés vamos a empezar hoy. ¿Por qué? Porque abarca una familia entera. Porque abarca grandes cosas y grandes adversidades y grandes cosas y cosas grandes que vivieron esta familia. ¿Todos lo tienen? Génesis 37, versículo 32, miren lo que dice. Dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró, y lo lloró su padre. Hasta ahí. Y lo lloró su padre. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cuántos conocen a Jacob? ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? ¿Eh? Jacob es este hombre que luchó con el ángel, dice. ¿Eh? ¿Cuántos cánticos hoy hay? ¿Verdad? En favor de ese pasaje bíblico en el cual él peleó con un ángel y dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Y luchó con el ángel y dice que le rasgó el muslo. Y él quedó cojo desde ese día. Hubo una marca en la vida de Jacob. Él dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Él tuvo una visión de Dios, vio la escalera de Dios. Una persona que tenía comunión con Dios. Sin embargo, pareciese que como que los años no hicieron una experiencia en él. Por lo general en el mundo nos dicen todos que la edad te va haciendo experiencia, ¿verdad? Y que situaciones que pasan, dice, bueno, pero vamos a escuchar a la voz de la experiencia. Sin embargo, aquí la voz de la experiencia hubo, creo que algo natural, un sentido natural en él que en su momento lo hizo desviarse del propósito de Dios. Y cuando había un propósito de Dios, por más que tú quieras también poder centralizarte, si Dios tiene un propósito con tu vida, no va a haber nada que pueda impedir ese propósito de Dios. Entonces dice que sus hermanos, ¿verdad?, le trajeron la túnica ensangrentada de José, que era su hijo. Luego dice aquí la escritura que él la reconoció inmediatamente. Dijo, la túnica, es la túnica, me dijo. Quizás a ti también te han dicho en este tiempo, lo que pasa que vos esto, mirá, esto te vengo a decir. Me dijeron esto, y me dijeron aquello, y me dijeron lo otro. Y quizás tú digas como él, interpretas también. Con el mismo conocimiento de las escrituras, con la misma fe, congregándote día a día, orando, leyendo la palabra, quizás también has llegado a decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Es la túnica, esta es la túnica. ¿Es tu túnica? No, es la túnica de mi hijo. Sí, es verdad. Algo le pasó. Es que me dijeron esto y me dijeron lo otro. ¿Y qué decimos muchas veces? Sí, es verdad. Aceptamos cosas cuando ni las vemos. Porque aquí no estaba José. José no estaba muerto. Simplemente venía con una mentira a traerle a este hombre. ¿Por qué esa mentira? Y ahora sí vamos a entrar en la historia verdadera de esta familia. ¿Por qué? Porque hubo una mentira. Por eso dije, empezamos al revés. Empezamos una historia al revés para después entenderla. Porque ¿por dónde la empezamos? Por el padre. Una persona que caminaba con Dios, que luchó con el ángel, que vio las visiones de Dios. ¿Eh? Que crió a sus hijos con los conceptos de Dios. Sin embargo, hubo un momento en la vida porque él amaba a José. No era que de casualidad sucedió esto. Dios tocó las fibras más íntimas de su corazón. Dios sabe cuando quiere hacer algo, dónde tocar también. Muchas veces decimos, es el enemigo. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. Pero cuando Dios quiere tocar fibras muy íntimas, él sabe cómo tocarlas y sabe cómo mover piezas para que tú, en tu interior se active algo. Para que realmente despiertes, a pesar de la tristeza que puedas estar sintiendo en este momento, a pesar de las desilusiones que puedas estar sintiendo, a pesar de las frustraciones y a pesar de que creas por momentos que ya ni Dios está contigo, o que no sientas la presencia de Dios, o que no puedas entender por qué te suceden tantas cosas. Si yo estoy contigo, Señor, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Y por qué lo despedazó? ¿Sabe una cosa? Me voy a entristecer, dijo aquí, en el 34. Génesis 37, 34 dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Simplemente vio la túnica y dijo, está liquidado esto. ¿Eh? Se entregó en la primera de cambio. 35 Y se levantaron todos sus hijos. Es más, vinieron, ¿saben cuántas veces a consolarlo? Más dice que él no quería recibir consuelo. Ya estaba impregnado en su mente: mi hijo no existe más. Yo no sé qué es lo que tú has dado por muerto en este tiempo. Yo no sé qué es lo que ya realmente le está diciendo: esto está liquidado. Yo no puedo servir a Dios. Yo no creo que pueda congregarme. No tengo las condiciones para servir a Dios. No tengo la fuerza. No me siento bien. Yo no sé qué es lo que tú ya le estás dando muerte antes de que Dios le dé muerte. Porque la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Yo no sé qué está pasando por tu mente. Yo no sé si te están agobiando. Yo no sé si estás cansado o si estás cansada. Yo no sé la situación que hoy estás atravesando. Este hombre, le mostraron algo, le dijeron: mirá, esta es la túnica, no sé qué pasó. Ah, es esta, sí. ¿Sabes qué? No quiero saber más nada con el mundo. Me voy enlutado. Vino toda la familia, dice aquí en el 35, mas él no quiso recibir consuelo. Hay momentos en la vida que cuando Dios interpone entre tú y tus dolores, ¿para qué? Porque quiere sacar lo mejor de ti el Señor. El Señor va a poner personas que realmente toquen fibras íntimas en tu corazón, porque el Señor quiere sacar lo mejor en este día, en este tiempo, en este año. El Señor va a querer sacar lo mejor de ti. ¿Y cómo va a sacar lo mejor de ti? No lo va a sacar en las alegrías. En las alegrías muchas veces la carne se goza, pero el crecimiento viene a través de las aflicciones. Todas las historias de la palabra de Dios que vemos aquí, no hay ninguna historia hermosa. No hay ninguna historia como los cuentitos de hadas que te venden por ahí. Todas las historias tienen un precio. ¿Eh? Todas las historias tienen un precio. Pero es la palabra de Dios. Todos tuvieron que dejar algo. Dice que Pedro estaba así en su barca y el Señor le dijo: vos vas mar adentro, Pedro, pero ya pesqué toda la noche, Señor. Pero el Señor lo que venía era a entrar en la vida de Pedro. Iba a haber un antes y un después en la vida de Pedro. Mas en tu nombre lo haré, Señor. Y sacó muchos pescaditos, dice. Dice que eran tantos que tuvieron que llenar otra barca. Pero el propósito de Dios no venía por ahí. La cuestión que dicen que después que se llenaron las barcas, Pedro, dejándolo todo, le siguió. El Señor hoy quiere también parte de tu vida. Hay cosas que tenemos que dejar para seguir avanzando. No podemos avanzar cuando en la barca quedan cosas todavía. No podemos avanzar cuando todavía no estamos preparados. Pero es Dios quien nos prepara. Es Dios quien permite situaciones límites a nuestra vida para poder tratar y traer un pleno crecimiento en nuestras vidas. Ahora vamos a ir al Génesis 37:2 para poder ir deslizando un poquito esto. Gloria a Dios, porque Dios lo que quiere en este tiempo es tratar con nosotros. Dios en este tiempo quiere que tú y yo entendamos que a pesar de las dificultades podemos dar fruto. No necesariamente tenemos que vivir una vida de alegría en alegría, como algunos emocionalistas dicen, o como dice la palabra en el tercer libro de Juan, ¿verdad? Estos son los sensuales que no tienen al espíritu, que andan adulando e inflando a la gente para corromperlas. La palabra de Dios siempre va a venir a tu vida y a mi vida para sacar lo mejor de nosotros. Aunque no te guste, aunque te duela, el Señor siempre viene para sacar lo mejor. Y quiere que el fruto que lo des al 100 por 1. Porque la semilla cuando cae en buena tierra, el fruto va a venir y va a venir un buen fruto. Amén. Dice la palabra de Dios en el Génesis 37, versículo 2. Recordamos que a él le mostraron una túnica al padre. El padre, que había tenido tremendos encuentros con Dios, sabía quién era Dios. Habló con Dios. Dios se manifestó a través de visiones. Se manifestó un ángel. Cosas tremendas vivió este hombre. Pero en un momento de su vida hubo una debilidad y él dio por muerto algo que realmente no estaba muerto. Dice en el versículo 2, 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice que le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Será que tú hoy hay personas que no puedes hablar pacíficamente? ¿Será que hay personas que te aborrecen también? ¿Será que hay personas que se dificulta tanto el diálogo que se crea hasta áspero, ¿Cuán fácil nos es hablar con personas que no conocemos? Pero cuán difícil es acercarnos a personas, ¿verdad? Que realmente nos cuesta. Dice aquí, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué tremendo, ¿verdad? Este joven había sido instruido en la palabra de Dios, su padre le había explicado todo desde chiquito. Obviamente fue el último de sus hijos, amaba a su esposa. Después tuvo otro hermano, José, el más pequeño, Benjamín. Luego cuando nace el hermano de José, Benjamín, su mamá muere cuando tiene este hijo, ¿verdad? Y él se aferró también a ese hijo. Quizás era lo único que tenía en ese momento. Lo respetaba, él respetaba al padre, lo que el padre le decía, él allí iba. Pero tenía un problema, los otros hermanos lo aborrecían también. Habían dificultades que tenía que enfrentar. Pero a pesar de todo, José siempre fue una persona sumisa, tanto a Dios como a su padre. En sujeción, lo que el padre le decía, como aquí, andá, y él iba, rápidamente. Vamos a leer en el 37:12 ahora, un poquito más para adelante. Vamos a ir de a poquito deshilachando esta historia para ir entendiendo también que Dios, cuando tiene un propósito, lo establece en nuestra vida. Dice en el 37:12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. ¿Y qué le respondió él? Heme aquí, voy a ir, Señor. Voy a ir, papá. Era una persona obediente. Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Miren que era lejos aquí donde iba. 17 años tenía este joven, pero era un ejemplo para su familia. A pesar de que sus hermanos muchas veces hacían lo contrario a lo que su padre le decía. Ya había perdido la confianza. Su padre con estos hermanos había perdido la confianza. Y la única persona que tenía una confianza era en José. Jacob había depositado en José su confianza. Y José, donde él lo mandaba, él iba, allí era sumiso. Venme aquí, dice, aquí estoy, papá, ¿dónde querés que vaya? Andá y vigilame, porque esto es algo, me van a hacer con las ovejas. Algo van a estar tramando. Y allí dice que José iba. Vamos al 18 ahora. Génesis 37:18. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano con él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Qué tremendo, ¿verdad? Lo vieron de lejos y conspiraron, dice, contra él para matarle. Pero Dios puso en favor a su hermano Rubén para que no lo mataran. Lo echaron en una cisterna, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad?, larga, estamos tratando de resumir. Pero ya dice que lo vieron de lejos para conspirar contra él. Yo no sé si hoy hay personas que estás también conspirando contra tu vida. Yo no sé si te ven de lejos y ya están él. Yo no sé si te ven de lejos y te cuestionan. Yo no sé si te ven de lejos y ya también te desean la muerte, como a este hombre, como a este joven. Y lo único que él iba era hacer lo que le pidió el padre. No hacía nada malo, simplemente era obediente a la voz de su padre, como tú quizás sos obediente a la voz de Dios. Y las críticas van a venir, y aún pueden venir de dentro de tu propia familia. Aún dentro de tu propia familia te van a criticar, te van a juzgar y van a conspirar contra tu vida. Lo dice la palabra de Dios. Acá no veo una historia de toda alegría, no veo que le fue toda alegría. Sin embargo, hacer las cosas bien delante de Dios trae consecuencias, pero la última palabra la tiene Dios. No importa la conspiración que hoy haya en contra de tu vida, No importa la murmuración, no importa los planes maléficos o el odio que haya en contra de tu vida. Sigue caminando en obediencia a Dios, que el respaldo de Dios lo vas a tener siempre. Cuando tú haces las cosas para Dios, Dios no se olvida de ti. Dice que este joven fue donde le mandó el padre. Él hasta ahora no veo que hizo nada malo. No le pidió que le regalara nada, el padre le regaló una túnica. Esto le generó problemas con sus hermanos. Sus hermanos las cosas no las querían, se ve hacer bien tampoco. Se ve que no le gustaba el orden, no le gustaba que le dijesen las cosas. Pero Dios es un Dios de orden. Y José, sometido y sumiso a Dios, Dios lo respaldaba. A pesar de que no se ve aquí el respaldo de Dios. Hasta ahora no se ve. Dice que él iba y conspiraron contra él. ¿Verdad? Vamos al 39.2 ahora, un poquito más para adelante, en el capítulo 39. Dicen que iba José caminando y sus hermanos dijeron: a este lo liquidamos, ya no te aguanto más, José. No aguanto más que vayas con lo estés controlando siempre me estás diciendo cosas que, pero son cosas de Dios, pero a mí no me interesan. ¿Cuántas veces hablamos la palabra de Dios, llevamos lo mejor y nos dicen: no me vengas a hablar acá de esto, yo esto no quiero saber nada, ni quiero saber lo otro, sabes una cosa, no quiero hablar más contigo? Aún se rompen las relaciones muchas veces por querer hacer las cosas bien, pero no es tu culpa, hermano. No es tu culpa, hermano. Sentite libre. Si lo haces por Dios, sentite libre. Que Dios va a estar contigo siempre. Así que él iba, dice, camino a encontrarse con ellos, alegre, contento, porque estaba siendo obediente. Y sus hermanos conspiraron contra él. Pero dice acá en el 39 de Dios: mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Por qué? Porque en ese lapso, cuando ellos conspiraron contra José, dice que lo querían matar, hermano. Pero Rubén dijo: no lo maten. Lo tiraron en una cisterna que estaba vacía, porque si tenía agua. Vienen gente de Egipto y los venden. Lo venden como esclavo a su propio hermano. No les importó nada a ellos, hermano. No les importó nada. Muy poquito les importó sacárselo de arriba a José. Porque no eran obedientes, porque no querían hacer las cosas bien. Y así se fue José. Con el propósito de ser obediente a su padre, de hacer las cosas derechas por lo correcto, adentro de una cisternita y todavía vendido. ¿Qué culpa tuvo? ¿Hizo algo malo? No. ¿Cuántas veces nos cuestionamos: Señor, pero será que estoy haciendo algo malo? Señor, ¿será que realmente me estoy equivocando? Porque estoy en esta situación, Señor. ¿Por qué estoy en esta situación? Algo debo estar haciendo. Y vienen muchos hermanos que no son de la familia de la fe. Cuando vienen a cuestionarte, cuando vienen a decirte: esto no lo podés hacer, esto está mal, porque Dios es un Dios que hace las cosas de esta manera. Pero acá no lo dice, porque acá no es toda alegría. No les creas, hermano, no los escuches cuando vienen a cuestionarte, cuando vienen a conspirar en contra de tu vida. Porque cuando Dios tiene un propósito, lo importante es caminar dentro del propósito, siendo obediente. Porque Dios es un Dios de orden. La familia, si fueron a cuidar las vacas y llevaron 10, tienen que venir 10, no pueden venir 9. Hay algo que no andaba bien en esos muchachos. Si el padre le decía: vengan a las 6, venían a las 8. Algo pasaba porque no había confianza. Y en una familia tiene que haber confianza, tiene que haber respeto. Entonces, cuando ponemos a Dios por encima de todo, problemas vamos a tener. Lo dice el mismo Jesús: no he venido a traer paz y no espada. Habrán 5, 2 contra 3 y 3 contra 2, y se va a manifestar esto. Pero a pesar de esto, Señor, yo sigo caminando hacia adelante. 39.7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y qué hizo José en el 8? ¿Qué dicen que hizo? Él no quiso, hermano. Luego que fue vendido, lo compró Potifar, que era una persona importantísima dentro del pueblo de Egipto. Este hombre compra a José como esclavo. Pero ¿qué decía aquí en el 39.2? Que Dios estaba con José. Era un esclavo. Ante los ojos de los demás, José era un esclavo. Ante los ojos de Dios, Dios estaba con José. José era importante para Dios. La bendición de Dios estaba con José, al punto de que este hombre lo compró. Dice que todo lo que José hacía dentro de esa casa prosperaba, porque Dios estaba con él. Pero parece que José no daba el tiro el clavo. Yo no sé cómo está tu vida. O sea, hay momentos que dice, vos, pero no invoco una. Pero ¿qué pasa, Señor, que no invoco una? Todas me salen mal. Acá dice que Dios estaba con José, que todo lo que tocaba prosperaba. Y estaba tranquilo José, era esclavo, lejos de su familia. Los hermanos lo aborrecieron, planearon matarlo, no le importaba nada. Perdió de ver al padre, años preso. Y allí dice que se le en el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en él y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Tenía en claro las cosas. A pesar de lo que venga sobre tu vida, ten en claro que Dios está primero. Sé obediente a Dios, que Dios nunca te va a sacar el respaldo. Nunca te va a sacar el respaldo. Diga lo que digan de tu vida, te critiquen, te juzguen, planeen tu muerte. Si sos obediente a Dios, Dios está contigo y camina contigo. Aunque al mundo no le parezca, tú eres bendecido y bendecida de parte de Dios. En la obediencia está la bendición. Dice que esta mujer quería divertirse con José, pero él dijo no. A pesar de todo lo que me estaba pasando, él no negó a Dios. Dijo no, de ninguna manera. Yo voy a ser obediente a Dios. No se quejó, no lo escucho quejarse nunca. Lo vendieron, lo maltrataron. Él siempre era obediente a su padre. Vamos al 48. Luego, todavía de esto, dice que esta mujer fue y le dijo a su esposo que José había querido abusar de ella. Mirá qué mentira que le metieron. Por si fuera poco. Por si fuera poco todavía, adelante de Dios, solo José y Dios sabían que él había hecho las cosas bien. ¿Qué hizo esta mujer? Levantó un falso testimonio. ¿Cuántas veces, hermano, levantan falso testimonio en contra de tu vida, en contra de mi vida? No lo tengas en cuenta si tienes un propósito y una visión y caminas firme con Dios. Dice que José otra vez a la cárcel. Allá fue preso José. ¿Qué hizo? Nada. ¿Era obediente a Dios o no? Era obediente a Dios. ¿Hizo algo? Obedecer a Dios. Allí terminó en la cárcel. Porque los propósitos de Dios son extensos y Él hace las cosas como Él quiere. Allí estuvo preso. Dice que otra vez. Siempre estaba la gracia de Dios con José donde él iba. Pero dice que vinieron unos coperos y el panadero del faraón. ¿Quién era el faraón? Era el rey de Egipto. Pero parece que uno de los dos había metido la manito ahí. Algo le habían quitado al faraón. Y aquí está en el 8. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo, ¿dónde, hermano? Esto dentro de la cárcel. Miren el diálogo que se da dentro de la cárcel. Entonces él le dijo, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que venía una vid, que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. ¿Y qué le dice aquí en el 14? Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. No hice nada, no hice nada, pero acá estoy. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón. Todo lo que José le dijo, tal cual se cumplió. Uno fue restituido, el otro fue colgado. Pero le dijo, no te olvides de mí. No hice nada. Mis hermanos me vendieron. Fui, hice las cosas bien delante de el amo que tengo, Potifar. La esposa levantó un falso testimonio en contra de mi vida. Acá estoy preso de vuelta. No tengo nada que ver, pero si te acordás de mí, le dijo, va a ser bienvenido. Gloria a Dios. 41:12. Gloria a Dios. 41:12. Dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contábamos y él nos interpretó los sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué hizo este hombre? Allí en la cárcel, a pesar de lo que sucedía ante los ojos de los demás, Dios nunca dejó de estar con José. A pesar de lo que hoy esté sucediendo en tu vida, Dios no deja de estar a tu lado. A pesar de cómo te veas o cómo te sientas, Dios no deja de estar a tu lado. Dios siempre va a poner gente a tu favor si tú esperas los tiempos de Dios. Dios siempre va a poner gente a tu favor si tú eres obediente a Dios. Gloria a Dios. Vamos al versículo 41:37. Dice que el asunto pareció bien al faraón. ¿Por qué? Porque José, de la misma manera que interpretó los sueños de estos coperos y del panadero, interpretó el sueño también del faraón. Y todo lo que José le dijo, dice aquí en el 37, el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué hizo? Lo sacó de la cárcel. El favor de Dios estaba con José. No solo lo sacó de todas las aflicciones, sino que lo puso por encima de todo. Ahora resultó que aquel que lo había mandado en la cárcel de Potifar, José pasó a estar por encima. Sin embargo, ¿sabes qué hizo José? Para no hacerte la larga, no le hizo nada. Lo perdonó. Porque su visión ya tenía clara su meta. Él sabía quién era Dios. Él sabía que hacer algo fuera de los contornos de Dios era igual a desobediencia. Y la desobediencia es igual a no bendición. Por ende, José caminaba siempre derecho en las cosas de su padre. Vamos al versículo 42:7. 42 primero, en el versículo 42. Y aquí entra otra vez, retoma el padre. Y ahora retomamos de vuelta al padre. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que el padre lo dio por muerto? ¿Verdad? Dice que él dijo, alguna bestia lo devoró, haré mi luto, no quiso ser consolado y se terminó José en su vida. ¿Sabes cuánto pasaron de esto, hermano? 17 años. 17 años pasaron de esa vida. 17 años fueron transcurriendo en este lapso. Yo no sé cuántos años hace quizás que tú estás pasando por diferentes situaciones. Yo no sé cuántos años, quizás también con dificultades, con problemas. Dice el versículo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Había un propósito establecido por Dios. Y dice el versículo 7: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Va a haber un momento en nuestra vida que cuando veamos a aquellos que nos han lastimado, que cuando veamos a aquellos que nos han ofendido, los vamos a conocer, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque está en nuestro corazón todavía ese dolor. Está en nuestro corazón esa angustia todavía. Pueden pasar los años, pasaron muchos años. Una cosa es ser obediente a Dios, una cosa es seguir las leyes de Dios. Pero el dolor está adentro muchas veces. Dice que los vio y los conoció enseguida. Mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Es la primera reacción que vamos a tener muchas veces. ¿Por qué? Porque nos han dañado, porque nos han lastimado. Porque sin tener motivos para hacernos muchas cosas nos han hecho. Y no podemos ir corriendo y abrazar a gente que nos lastimó. Pero cuando nos centramos mismo en el corazón de Dios, ¿verdad? La obediencia a Dios es mayor. Por eso dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso Jesucristo decía de ponerle otro mejillo. Porque realmente es de valiente poder perdonar. Es de valiente ser honesto con uno mismo y decir: me duele, sí, me duele. ¿Qué? Ahora vení, estás loco. Ahora me venía a pedir comida, me dejaste tirar una cisterna, me querías matar. Me aborreciste. Mirá lo que me hiciste. Es necesario sacarlo. Pero inmediatamente es necesario también restaurar. Porque tu relación con Dios depende de tu relación con tu prójimo. Parece como que Dios nos mete esas trampas y dice: ¿por qué esto? ¿Por qué con aquel sí, pero con aquel no? Y parece que Dios nos pone esa, porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. Sabe hasta dónde tenemos la capacidad de perdonar y sabe hasta dónde tenemos la capacidad de que no vamos a ir. Y si no te pone en esta situación, hermano, no vas a ir ni voy a ir. Y es necesario a veces para Dios hacernos pasar por estos procesos, para que tú y yo seamos salvos, para que tengamos un corazón perdonador, para que tengamos un corazón dispuesto a perdonar aún la falta más grave. Este hombre, acusado de violador, mal hermano era, según sus hermanos, obediente a su padre, de todo le hicieron, y ahora le venían a pedir comida. Y José, cuando vio a sus hermanos, dice, los conoció, más hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, dice. Y les habló ásperamente. Vamos al versículo 21 ahora. 42-21, un poquito más para adelante. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué le sucedió a esta gente, hermano? Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, pero cuando viene, viene, hermano. Habían pasado de todo también. Porque dicen que estos hermanos, después de 17 años, aparecieron. Ellos no conocieron a José, pero José sí los conoció. Y José sabía que tenía al hermano chico. Pero Jacob quedó con tanto dolor en su corazón que se aferró al chico también, a Benjamín. Mandó a todos los otros, pero a Benjamín no. ¿Y qué hizo José? Le dijo: bueno, ahora, si es verdad lo que me dicen, tráeme a ver a tu hermano chico. Y se querían morir. Dice: otra vez no, mirá lo que le hicimos. Después de 17 años se acordaron del hermano. Se acordaron de lo que habían causado. Dios es el que trae la convicción de pecado, hermano. Es Dios quien trae a los corazones para que se arrepientan. Por más que nos gastemos diciendo las cosas, muchas veces no va a suceder nada. Puede pasar un mes, puede pasar dos, pero puede pasar, escuchá bien, 17 añitos pasaron. Después de 17 años, cuando parece que no existías para nadie, cuando parece que todo pasaba desapercibido por tu vida, allí entró Dios a obrar en esta familia y dijeron: mirá lo que hicimos, y nos rogaba, mirá cómo nos rogaba y no lo dejamos tirado, qué horrible lo que hicimos, estamos pagando lo que hicimos. Venía el arrepentimiento sobre esa vida. Y dice en el 24: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Para qué? Para que trajeran a su hermano, porque lo quería ver. Dice que lloró José. ¿Por qué? porque no aguantaba más. Porque hay momentos en la vida que también, cuando Dios prepara situaciones y prepara los momentos, tenemos que soltar las cosas. Es el momento quizás de soltar cosas en este tiempo también. Momento de perdonar agravios, momento de perdonar heridas que nos causaron. Aquí no dice que José hirió a nadie. Dicen que a él lo hirieron y mucho. 17 años, tuvo que criar hijos en una tierra extranjera. Tuvo que pagar el vil precio de estar detenido, privado de su libertad, siendo acusado, imagínense en estos tiempos. Imagínense en aquellos tiempos. Acusado por algo que no había cometido, lejos de su padre. Le quitaron su niñez, su adolescencia. Cuántas cosas frustrantes como para poder quejarse, ¿verdad? Cuántas cosas frustrantes como para enojarse con Dios y no servirlo más. Cuánta razón humana había en José para decir, tiro todo, no me importa más nada. Es injusto lo que me está pasando. Ahora, ¿cuál es tu injusticia? ¿Qué consideras tú que es injusto para tu vida en este día? ¿Hay algo que consideras que es injusto realmente? Mira esta historia, considera. ¿Qué es más importante que el perdón? ¿Hay algo más importante que perdonar? ¿Hay algo más importante que soltar y dejar que se vaya realmente esos dolores de nuestro corazón? Dice el 45, versículo 5. Versículo 45, capítulo 45, versículo 5. Un poquito más adelante de donde estábamos. El título dice, José se da a conocer a sus hermanos. Capítulo 45, versículo 5, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido hasta acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Qué les dijo José? Ahora pues no se entristezcan. Ya está, lo que pasó, pasó, te perdono. No te entristezcas por el daño que me hiciste. No te pese haberme vendido acá, porque entendí algo. Dios me envió acá para la preservación de su vida y de mi vida. Podíamos haber vivido alegremente también, ponele, pero íbamos a morir también. Ahora, ¿qué valor, verdad? ¿Qué valor enfrentar allí esa situación? Pero hay que enfrentarla muchas veces, hermano. Situaciones difíciles que parece que son límites en nuestra vida, pero Dios va a provocar que las tenemos que enfrentar. Porque para seguir adelante, imagínate enfrentar una acusación tan grave. ¿Cuánto dolor había en este hombre? Sin embargo, qué hermosa capacidad cuando miramos como Dios mira. Cuán fácil a veces se nos hace perdonar. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero qué lindo también que podamos imitar la fe de este hombre, la obediencia y la sumisión, y también poder decir a aquellos que nos han agraviado, que nos han herido, que han calumniado, que han conspirado también, porque Dios va a preparar una situación, hermano. Esto no es por casualidad. Yo no sé si en esta semana, si en la que viene, si en el año que viene, pero Dios va a poner y va a preparar una situación con personas que tú tienes que soltar cosas, y personas que quizás vengan a ti que también tienes que soltar cosas, porque no podemos caminar si no soltamos cosas. Los propósitos de Dios son así. Y terminando, vamos ahora al 45:28. Para terminar, ¿qué sucede en el 45? Al final del 45, en el 28. Los hermanos, José se da a conocer a los hermanos se perdonan, se reúnen. Así van y le dicen a Jacob. ¿Qué le dicen en el 28? Vamos un poquito más para atrás, el 24. Dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo, no riñas por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron la nueva diciendo, José vive aún. Y el Señor, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. ¿Y qué dice? ¿Se alegró Jacob? Dice, y el corazón de Jacob se afligió, hermano, porque no les creía. Le costaba creer aún. Había un dolor tan profundo en su corazón que aún cuando le decían, mirá que está vivo, hermano, hay esperanza para tu vida. Dios te quiere usar en este tiempo. Dios quiere prepararte para este tiempo. Es el mejor tiempo para tu vida. No les creía. No le creas a la voz del enemigo. No le creas a tu propio instinto humano. No creas a tus emociones, que muchas veces te puede jugar una mala pasada. Cuando vienen las cosas de parte de Dios, tomala para tu vida. Dios te quiere usar. Dios quiere levantarte en este tiempo. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. Dios quiere usarte. Y le dieron las nuevas en el 26 diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlos. Su espíritu revivió, dice. Entonces dijo Israel, ¿qué dijo? Basta, basta. José, mi hijo, todavía vive. Iré y le veré antes de que yo muera. Es un tiempo para decir hoy en tu vida, basta. Basta de esta situación. Voy a ir y voy a encarar esta situación. Voy a ir y voy a enfrentar esta situación, Señor. Yo quiero hacer las cosas bien y derechitas delante de tu presencia. Basta. Iré y le veré, dijo. Su espíritu revivió. Que tu espíritu reviva en esta tarde, hermano. Que tu espíritu reviva en esta tarde. Es tiempo de decir basta a situaciones que lo único que van a traer son desilusiones sobre nuestras vidas. Es tiempo de decir basta a un pasado que no tiene solución. Es tiempo de decir basta y cerrar el oído a personas que realmente no vienen de parte de Dios. Es tiempo de decir basta y quiero, Señor, en este tiempo volverme a tus caminos, volverme a tus rediles, Señor. Quiero hacer las cosas como tú las demandas, Señor. No importa si esté preso, no importa si me calumnien, si me critiquen. Hay momentos que no vas a hacer nada. Las críticas vienen gratis. Las murmuraciones vienen gratis. No es necesario ocasionar problemas. Pero hay por qué vengan, como dice el Señor. Mejor es, dice, atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Ojo con el que le quiere hacer algo a mis pequeños. Porque no eres pequeño ni pequeña para Dios. Eres grande y eres importante. Dios está en control de cada situación. Yo no sé hoy cuál es tu historia. Yo no sé hoy cuál es tu historia. Sí sé cuál es mi historia. Sí sé lo que yo tengo que tratar. Sí sé dónde tengo que ir, dónde no tengo que ir. Sé dónde tengo que perdonar. Porque, hermano, esto es para todos, no es para uno. Entonces yo lo recibo en el nombre de Jesús para mi vida. Porque Dios en este tiempo quiere que sanemos nuestros corazones. Dios quiere en este tiempo usarnos como una vasija para honra, una vasija limpia, una vasija que no tenga de qué avergonzarse, una vasija que donde vaya, a pesar de lo que le causaron, pueda mirar a la gente como José, cara a cara, y decirle: te perdono. No importa el dolor que yo pasé, porque entendí el proceso y lo superé, y hoy puedo caminar libremente. Así que en este tiempo te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por las adversidades aún que han venido sobre nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de los problemas que podemos estar enfrentando hoy, Señor, tú estás conmigo, Señor. Y eso es lo que importa, Señor, en mi vida. Que te voy a seguir alabando, Señor. Que te voy a seguir honrando, Señor. Que no voy a mirar, Señor, con mi humanidad, porque no voy a ganar nada, Señor. No voy a medir, Señor, con la misma vara, porque tampoco voy a ganar nada, Señor. Ayúdame en este tiempo a poner la mejilla. Ayúdame en este tiempo a perdonar. Ayúdame a soltar perdón por aquellas personas que han herido mi corazón, que me han hecho sentir nada, que me han hecho sentir alguien muy pequeño, muy pequeña en este tiempo, Señor. Yo en este tiempo, Señor, los quiero perdonar, Señor. Voy a tomar fuerza y voy a decir como dijo Jacob: basta ya en este día. No es mañana, no es mañana, es hoy, Señor, hoy, hoy, hoy, hoy. Basta, basta, basta. Despídete y despréndete de ese problema. Despréndetelo y suéltalo en el nombre de Jesús. Di basta, basta ya. Iré y haré lo que tenga que hacer. No más con este problema, no más, ya no más, Señor, ya no más. Lo suelto de mi vida en el nombre de Jesús. Limpia mi corazón, limpia mi mente, Espíritu Santo, en esta tarde. Ven sobre mi vida, Señor, porque a pesar de las situaciones que pueda estar viviendo, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y mayor eres tú, Señor. Mayor eres tú, y tengo la capacidad hoy a través del Espíritu Santo, el Consolador, mi amigo, mi consejero, el que tú me has dejado, Señor, para poder perdonar esas heridas profundas, Señor, que me han causado, no solo en el pasado, sino en el presente también, Señor. Que sea un tiempo en el cual pueda, Señor, tomarme de tu mano, Señor, y poder bendecir, como dice tu palabra, hacerla viva en mi vida, bendecir a aquellos que me una vez me maldijeron, Señor. Yo los bendigo en este tiempo. Yo no quiero el mal para nadie, Señor, sino quiero, Señor, tu gracia y tu favor que caminen conmigo cada día. Por eso te voy a alabar en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Declarando en este tiempo, Señor, que a pesar de todo, Señor, te voy a alabar. Te doy gracias en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no me quiero desencantar de esto otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.